Ya yo no soy tan sensible como era en otro tiempo. La costumbre de las penas me ha robado el sentimiento. Ni mi historia ya perdida, ni mis amores ya muertos, ni los hombres ni las cosas me dicen nada. No siento. Y ahora, cuando en estas tardes grises hay un crepúsculo yerto y tiñe el borroso paisaje de la tristeza del tiempo, y hay humedad en los campos y humo en las calles del puerto, y ruedan lentas las horas, bajando el mundo al silencio, yo no sé lo que me pasa, pero tengo un sentimiento. Ya yo no soy tan sensible como era en otro tiempo. No siento.